con la gente del Foro de la Convergencia Empresarial, ¿no? ¿Qué cosas demandantes? Digamos que quieren que se apliquen las mismas políticas que en el resto de la región, dijeron. Algo así. Sí, para eliminar la pobreza. Sí, sí. No, porque es notable. Primero, digamos rápidamente, Foro de la Convergencia Empresarial es uno de los tantos, no sé cómo decir, para que no parezca peyorativo, iba a decir disfraces, pero digamos formas de organizarse que tienen estos grupos de grandes empresarios, aparecen como AEA, como Foro de la Convergencia, y hay algunos más. Son siempre, cuando mirás al final, los mismos. Que en algunas están como cámaras, en otras como empresas, en otras son los dueños de las empresas, y multiplican, digamos, sus declaraciones, pero siempre son más o menos los mismos. No se sabe muy bien de qué dicen, porque creo que no hay ninguna propuesta. Dicen que los problemas son la inflación, dicen que la deuda se negoció mal, como lo demuestra la tasa que tienen los bonos, uh-huh, que marcan que los inversores tienen la sensación de que Argentina no va a poder cumplir, y dicen que quieren políticas similares a las de los países vecinos para poder combatir la pobreza. Sí. Es decir, parece un tanto, no sé a cuál de los países vecinos donde esas políticas han logrado combatir la pobreza se estarán refiriendo, ¿no? Sí. Es decir, no está muy claro, pero tienen gran capacidad de intervención, gran poder mediático y instalan permanentemente esto, ¿no? Los empresarios piden reglas económicas como la de los países vecinos. Dicen que están en contra de la presión fiscal. Bueno, un poco lo claro. Vaya novedad. Habría que decirles que también ayer una serie de economistas prestigiosos, encabezados por Stiglitz, entre otros, Piketty, le escribieron una carta a Biden, sí, pidiendo remodelar el sistema tributario internacional, dicen, para garantizar una fiscalización justa de las multinacionales y eliminar uno de los aspectos más tóxicos de la globalización, el fraude fiscal y la evasión de las corporaciones multinacionales. Una tributación justa de las multinacionales es necesaria para crear el tipo de sociedad a las que aspiramos y debe ser parte central de cualquier sistema fiscal progresista destinado a impulsar el crecimiento económico y crear altos estándares de vida para todos. Poner fin a la evasión impositiva de las empresas también es una de las mejores maneras de hacer frente a las crecientes desigualdades de riqueza e ingresos. Y después dicen que las grandes empresas privan a los gobiernos del mundo de por lo menos 204, dicen por lo menos porque todo no se puede, como hay negro y hay evasión, no, claro, son estimaciones. Claro, por lo menos, abuelo pájaro. Por lo menos 240 mil millones de dólares por año en ingresos fiscales. ¿Ya? Este déficit, mirá el párrafo, este déficit, esto es textual, afecta no solo a Estados Unidos, donde alrededor del 50% de las ganancias en el exterior generadas por multinacionales norteamericanas se transfieren a paraísos fiscales cada año, sino al sur global, donde las fuentes de ingresos son más limitadas y donde, en consecuencia, la dependencia de la recaudación impositiva corporativa para financiar los servicios públicos es mayor. Habría que mandarle esto a los muchachos del foro, que están preocupados por las regulaciones, las reglas, etcétera. Pero vos fíjate que varios mitos, ¿no? Lo primero que dicen, la mitad de las ganancias de las corporaciones norteamericanas quedan en el exterior. ¿Será por inseguridad jurídica en Estados Unidos? Claro, porque no es eso, no es la, si se la llevan de la Argentina, ¿será por falta de reglas claras en los Estados Unidos? ¿Cuál será de todos esos argumentos con los que nos venden el paquete a nosotros que explica que el 50% de lo que las multinacionales ganan lo dejen afuera en paraísos fiscales. Ahora, Carlos, vos hablaste no hace tanto tiempo acerca de que esta situación no solo afecta a países como los nuestros, afecta a Alemania, afecta a países centrales, Estados Unidos, ¿no? Claro, Estados Unidos, y no hay un señalamiento por parte de esos estados, digo, porque pasa que se está discutiendo, hay hubo un conflicto muy grande, por eso creo que esta nota a Biden tiene un sentido. Todos estos años de administración Trump, Trump llegó a amenazar a los países de la Comunidad Europea que si aplicaban estos impuestos les dejaba de comprar sus mercaderías, sanciones económicas muy graves, estuvieron en puntos de gran tensión porque hay un reclamo, qué sé yo, todos estos grandes empresarios de los de las tecnológicas que no necesitan instalaciones físicas facturan desde Luxemburgo para Europa, por ejemplo. Y entonces los franceses, los ingleses, los alemanes se quedan todos sin ingresos fiscales porque en Luxemburgo la tasa de impuesto a las ganancias es bajísima y de hecho entonces aumenta las ganancias. Después nos muestran en la revista Forbes cómo cada vez son más ricos estos muchachos, buena parte sobre la base de no pagar impuestos, obviamente, y son exhibidos como el modelo exitoso del sistema globalizado, ¿no? Los unicornios y toda esta historieta con la que nos viven bombardeando. Pero bueno, creo que va por ahí. También no quiero dejar pasar, si ustedes me dejan. No deje pasar. Vieron que el lunes, cuando aparecieron las crónicas periodísticas sobre el discurso del presidente, hubo hasta títulos en algunos de los grandes diarios que señalaban que el presidente lo había puesto en apuros a Guzmán, porque a quién se le ocurre hablar mal del fondo cuando hay que negociar con el fondo, y que bueno, que Guzmán contestó con evasivas cuando no sé qué le preguntaron, porque estaba muy incómodo. Muy bien. Declaraciones de ayer de Martín Guzmán. El fondo es el responsable de lo que pasó en la Argentina. El fondo es responsable. Hubo responsabilidades compartidas. El fondo le prestó a un gobierno de una forma que muchos consideramos que fue un préstamo político para acompañar la campaña del presidente anterior a costa del sufrimiento del pueblo argentino. Mirá si porque estemos negociando no nos vamos a decir en la cara las cosas como son. Textual de el ministro de Economía. El préstamo de 55 mil millones fue un error de responsabilidad compartida. Es tan grande el préstamo que hace difícil su sostenibilidad en un periodo corto. Estamos trabajando en condiciones para que la tasa de interés sea lo mejor posible. Es algo que plantea el G20, que es la reducción de los sobrecostos en las tasas de interés del Fondo Monetario. Y bueno, y sigue. Pero quería destacar esto porque hubo un intento de hacer aparecer este loco del presidente. Justo ahora viene a decir que lo del fondo está mal y va a ser una denuncia penal. Lo puso en apuros a Fernández, a Guzmán para la negociación. Bueno, dura menos de 24 horas la patraña, y la postura firme del ministro, como no puede ser de otra manera, la misma que la del presidente, más allá de los matices de exposición que cada uno utilice. Ayer también hubo reiteradas declaraciones de ministros. Creo que también Guzmán dijo, el control de precios va a terminar cuando las empresas acepten alinear los precios con la expectativa de inflación que tiene el presupuesto, y volvió a decir que el presupuesto es la hoja de ruta del gobierno. Dijo, en una economía que tiene problemas para la coordinación, el Estado tiene un rol fundamental. Si llegamos a un acuerdo con los empresarios para garantizar precios y cantidades, hay que controlar para que se cumplan los acuerdos. Es decir, no son pactos de caballeros. Uh-huh. La concentración económica no es algo bueno para la economía. Donde hay concentración debe haber competencia. Los controles de capitales son transitorios, dependen de la velocidad a la cual tengamos más reservas. Bueno, y así cosas por el estilo, ¿no? Ya todo. Y bueno, y vuelve a redondear, estamos en una etapa en la cual debemos tranquilizar la economía, porque nuestro objetivo es ir a una economía tranquila, que genere trabajo, que sea dinámica, que genere valor y estable, donde la gente pueda vivir tranquila. Sí, Carlos, a todo esto, en los últimos días creo que el Banco Central compró 400 millones de dólares, ¿no?, para reservas. Sí, claro. Hay que decir que cuando el Central compra es porque hay otro que le están vendiendo. Porque bueno, esto siempre es de dos puntas, ¿no? No, claro. Es que sale con ametralladora y... ¿Y eso qué significa? Toma dólares ofrecidos. Claro, pero no hubo una liquidación récord de soja. Sí, sí, pero eso no necesariamente quiere decir que el Central compre. Porque para eso los señores se lo tienen que vender. ¿Y qué significa? Venden dólares para pagar el aporte solidario. Claro. Lo que hay, creo yo, es una convicción definitiva, dentro de lo que es definitivo en economía, de que la expectativa del que devaluatoria no está en el escenario inmediato. Está y bien. Que algunos que compraron dólares a 195 mangos deben estar enojadísimos, ¿no? Porque perdieron a lo tonto. Y efectivamente, entonces, algunos que tienen tenencias de dólares como reserva de valor, por ahí para pagar obligaciones diversas, prefieren vender esos dólares que seguirlos manteniendo por ahí y tener un crédito bancario con una tasa de interés que por ahí les resulta negativa respecto a la expectativa de variación del tipo de cambio. Entonces son todos fenómenos que hay que seguir observando, pero que marcan una economía que, más allá de los títulos, pretende, tiende y camina en dirección a tratar de ir por la vía del presupuesto, como gran guía de los objetivos de política que el gobierno tiene planteado. El otro día informamos que estuviste en una reunión con la CGT, Sergio Massa, tema impuesto a las ganancias. Si nos querés contar un poquito qué estuvieron allí acordando, conversando. Buen día, Mariano, ¿cómo le va? Uy. ¿Qué tal? Buen día. Está bueno probar cómo está mi transmisión y mi conexión. Muy bueno, muy bien. Estás en la NASA, loco, estás en la NASA. A ver, volviendo a la pregunta de Roberto. El presidente de la Cámara me invitó a que lo acompañe en mi calidad de presidente de la Comisión de Presupuestos. También estuvo la presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Vanessa Siley, y recibimos a la conducción de la CGT en pleno, diría yo. No sé si estaban en pleno, pero una delegación muy grande donde estaban los secretario de los principales gremios que componen la CGT, donde efectivamente el tema era el proyecto de cambios de elevación, no es del mínimo imponible, pero sí de un piso sobre hasta el cual no se tributa ganancia, que son los 150 mil pesos que se han anunciado. Bueno, había diversas inquietudes que tienen que ver con adicionales, horas extras, viáticos, etcétera, etcétera, que a veces hacen que se pasen esos topes y entonces esos derechos o esos beneficios se pierden. Fue una reunión de tono positivo, todo el mundo estaba, digamos, de acuerdo con la iniciativa que se está impulsando y traían reivindicaciones puntuales. Los trabajadores, zonas desfavorables, hay una larga lista de cosas que quedábamos en revisar, en estudiar, porque efectivamente, vamos a decir una cuestión, en el 2014, creo, el gobierno de Cristina tomó una medida parecida a esta, sí, elevó drásticamente un piso hasta el cual no se pagaba, pero con un corte abrupto, y entonces se producían estos problemas de que alguien trabajaba un mes, cobraba horas extra y cobraba menos que si no cobraba las horas extra, entonces prefería no trabajarlas. Bueno, acá estamos previendo una suerte de colchón que iría de los 150 a los 170 y tantos mil pesos, donde las deducciones tendrían una gradualidad, es decir, que no habría un corte abrupto para permitir resolver esos problemas reales que se dan en la actividad productiva o de servicio, donde de pronto alguien decía el otro día, una empresa automotriz quiso trabajar con el feriado largo de carnaval porque tiene demanda y no había acuerdo de los trabajadores porque si trabajaban y cobraban horas extras ganaban menos que si no trabajaban. Claro, claro. Bueno, cuestiones que hay que corregir. En esta dicotomía que no hay que dejar de señalar, de que por un lado la inmensa mayoría de los trabajadores quisieran tener este problema, que está bien. Claro, porque si no, estamos hablando de un país con niveles de pobreza que se acercan al 50%, 40 y pico%, y después estamos discutiendo, y está bien que lo hagamos, qué pasa con los trabajadores cuyos ingresos superan los 150 mil pesos respecto del pago del impuesto a las ganancias. Bueno, esto es parte de un conjunto de reuniones que vamos a tener con diversos sectores, para escuchar las diversas distintas opiniones, y esperamos para, si no es la semana que viene, la otra, estar pudiendo dictaminar y llevar al recinto ya este proyecto. Ahora, de cualquier manera, este proyecto también alcanza incluso a los que desearían tener este problema, ¿no? Quiero decir, por esto que hemos mencionado muchas veces, que generalmente ese tipo de cosas que se dejan de pagar van al consumo y eso también reactiva. Sí, claro, sí. Eso también fue parte de lo que hemos hablado. Esto tiene un costo fiscal inevitable, pero buena parte de ese costo fiscal se recompensa o se recupera con mayor actividad económica, producto de que estos sectores no son normalmente ahorradores, sino dinamizadores de la actividad porque tienen demanda insatisfecha, en general van al consumo. Bueno, muchas veces esto se iba al exterior. En este momento podríamos decir que, como consecuencia de la pandemia, si se hace turismo nacional y ayudan a recomponer, por ejemplo, la situación crítica que tiene uno de los sectores más golpeados, todo lo que tiene que ver con hoteles, turismo, recreación, etcétera, etcétera. Así que, bueno, creo que es una iniciativa en debate que estamos debatiendo cómo mejorarla, en el marco de entender que el país tiene reales problemas fiscales y que hay que hacerlo viendo cómo se equilibran estas cuestiones. Pienso que lo vamos a llevar también junto con otro que deja sin efecto la reducción de las alícuotas de impuestos a las ganancias que había dispuesto el gobierno de Macri a las empresas, ¿no? Que no claro. Tiene mucho sentido. Y vuelvo a decir, reducción del impuesto a las... No es que las empresas que pierden, porque las que pierden no pagan este impuesto. Estamos hablando de la reducción que se le hacía de la alícuota, lo que aumentaba, de hecho, la ganancia neta. Bueno, eso también va a formar parte de los temas a debatir. Carlos, había 25, más de 20 referentes de la CGT. Estaba DAE, estaba Acuña, estaba, bueno, Comercio... Cavalieri, ¿qué clima? ¿Cómo están? ¿Qué dicen los muchachos? Fue una reunión... A ver, primero fue una reunión institucional. Era formalmente la conducción de la CGT con el presidente de la Cámara de Diputados. Los marcos tienen que ver con los climas también. En el Salón Parodi de la Cámara de Diputados, es decir, era una reunión con todo el atributo institucional. La reunión fue, yo diría, altamente positiva, todo el clima. Todas las intervenciones valoraron esta iniciativa como una iniciativa positiva, y después plantearon todas estas cosas que yo te digo, tendientes a mejorarla. Todas lo ven como parte de las acciones que el gobierno lleva adelante para mejorar la situación de los, del sector de los trabajadores. Lo ven como una recuperación respecto de los retrocesos que en los mismos aspectos hubo durante los años de la gestión macrista. Eso fue un común denominador, es decir, no fue una reunión donde se escuchó posturas de oposición al gobierno, sino más bien de apoyo a la gestión que lleva adelante el gobierno. ¿Te puedo aprovechar para que me expliques algo? Una sí, hasta ahora, perdón, ¿qué estuve haciendo? Cuelgo y me voy. Ah, bueno, algo más. Me faltó decirte algo más. Escúchame. Sí. Bueno, porque después vamos a entrar en un tema que seguramente es como una especie de guerra nuclear que tenemos entre nosotros, donde ya veo que hay un trinito. No, es que sencillo. Yo vine para eso. Marcos, anotate ahí como para ponerte mi camiseta, porque acá me van a... Pero no, antes de entrar en eso, dólar futuro, decisión de política económica, cuestión punible... ¿Qué es cuando uno dice qué es el dólar como futuro? Como todas las cosas, puede ser las dos. A ver, dólar futuro es normalmente una de las herramientas que tiene un banco central en un país como la Argentina para dar una señal clara de que no está en la intención de las políticas públicas de evaluar. Entonces te dice a vos que tenés miedo que va a haber una devaluación. Bueno, mire, usted quiere... A X valor yo le vendo de dólar a diciembre. Sí. Y en diciembre hacemos, ¿me paga usted o le pago yo? Según, es una apuesta. Es como un seguro del valor del dólar. Así es. El Estado te dice, el Banco Central, mire, las políticas públicas son que el dólar a fin de año va a valer 102. Porque eso es lo que dice el presupuesto. Usted quiere comprar dólares a 102 a fin de año, le vendo. Bien. No hay problema. Y si es más o menos, gana o pierde el que le corresponde. Bueno, si eso lo hace un gobierno, como el gobierno que de Cristina, de Kicillof, ministro de Economía, de Vanoli, presidente del Banco Central, que tenía como objetivo que el dólar no se dispare y entonces utilizaba esto como medida, y luego se aplica por un gobierno que asume y lo primero que hace es devaluar, y después vos te enterás que los grandes compradores de dólares futuro previo fueron los que después tomaron la resolución de devaluar, bueno, ahí habría que ver si no hay un beneficio directo, es decir, yo me hago la política y me quedo con el beneficio. Está bien, está bien. ¿Está, bien. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Se entiende. Si Cristina, si el gobierno kirchnerista seguía y devaluaba, y después, porque podía haber tenido que devaluar porque no hubo más remedio, pero devaluaba, y después cuando aparecían los que compraron, aparecían Kicillof, Cristina, Zanini, qué sé yo cuánto, o sea, epa, hermano, claro. se la armaron para ustedes. Claro. Acá se da la mezcolanza de que los que dijeron el dólar va a estar a tanto, perdieron y se fueron, y los que compraron futuro apostando a la devaluación asumieron el gobierno y devaluaron. Claro. Un poquito el juego perverso que se da, ¿no? Los que están en el banquillo no estarían siendo los más responsables, digamos, ¿no? Que no tuvieron nada que ver. Exacto. Pero además, no quiero dejar pasar, hay una pericia hecha por la Corte Suprema de Justicia que dice que todo esto no tiene ningún sentido, que no hubo un perjuicio al Estado, que efectivamente no hubo especulación respecto de quién compró y tomó las decisiones. Por eso se dice que el juicio ni siquiera debería haberse llevado adelante, que es un poco, me parece, pero va a ser el planteo de hoy. Yo decía, habría que ver el segundo tiempo del asunto, porque evidentemente los que se beneficiaron provocaron un perjuicio al Estado. Claro. Roberto, no sé si hay orden penal, pero hay denuncia contra Pablo ellos. Se está refiriendo a que los que están juzgando. No, los claro, están juzgando, claro. Es más, la pericia dice que se evitó una corrida. Sí, claro. Bueno, ese es el objetivo del dólar futuro, evitar la corrida. Pero hay un dato sencillo. El imputado está pidiendo que se transmita en cadena nacional. Sí. Y los otros quieren silenciarlo lo más que pueda. Sí. Digamos, un poco te da, la pauta de a quién le cae bien o a quién le cae mal que se difunda qué es lo que realmente pasó. Creo que va a ser muy interesante escuchar hoy sí. a Cristina, a Kicillof, etcétera. Sumo una cosita que me parece... Mario Negri es uno de los denunciantes, el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, que el otro día salió a bajarle el precio al discurso del presidente de la Nación, ¿no? Alberto Fernández, después de, sí. de la apertura de sesión. Y el otro es La Luz después en Fuego. Que lo retó el presidente también, ¿no? Que le dijo que sí, tuvo cuatro años, pero ahora cállese, escúcheme a mí. Sí, exactamente. Y después el presidente efímero, ¿no? Que duró 24 horas. Federico Pinedo. Sí. Pero bueno, para que quede claro también que ellos intentaron penalizar algo que entiendo, y vos lo decías bien, es una herramienta. Claro, el gobierno hoy ¿qué hace? Miren, señores, el presupuesto nuestro es que el dólar a fin de año esté a 102. Sí. Por ahora, ¿qué logra? Que está comprando dólares porque nadie piensa que va a estar a más de 102. Ahora, ¿va a haber operaciones de mercado para tratar que esté a más de 102? Y habrá, seguramente. Por eso el gobierno está en una acción, yo diría, amplia, de convergencia con las tarifas, con todas las cuestiones, como he explicado hasta el cansancio. El gobierno dice hay que desdolarizar, hay que desindexar, hay que ir acompasando... para que la convergencia con el objetivo del número del presupuesto sea el ordenador de la economía. Algunos Bien. Un poquito por arriba, como serían los salarios uh-huh. y las jubilaciones, algunos un poquito por abajo, como serían el tipo de cambio y las tarifas. Eso es ir ordenando las variables de una economía desquiciada a una uh-huh. economía que pueda funcionar dentro de una razonabilidad aceptable. Mira, bueno, ojalá que así sea, pero creo que está en camino. El gobierno trata. ¿Cómo es que dice Guzmán? Un sendero. Un sendero. Sí, queremos tranquilizar, sacarle el sucundum de todos los días al escolazo. Es decir, la economía no puede ser escolazo. El sucundum, no escuchaba y eso. Sí. Desde hace unos años. Bueno, yo soy. Era un tema musical, sucundum, ¿no? Sí, la sola sirviente. No recuerdo. Bueno. Hamilton, que es más o menos también de la misma, lo tiene presente. Yo sé que está ahí Hamilton preparado para saltarme la yugular. Lo tengo clarísimo. ¿Por qué te va a saltar la yugular? ¿Qué pasa? No. Porque la sola sirviente, Roberto. La ¿cómo? Sola sirviente. La sola sirviente. Sí. Porque el caballero no la conocía. Sí, cómo no. Era muy chido. Muy joven, caballero. Yo, mira, pero en Estados Unidos yo nací cuando Madonna vino a la Argentina y se sacó una foto en el banco, en La Rosada. Hamilton está agazapado para en cualquier momento contarnos el pesto que le dio ayer Boca a Claypole, ¿no? ¿Claypole? Qué bravo que viene Pablo. La especialidad de Pablo es tratar de provocarme a mí, entonces me busca a ver si puede. Como en economía generalmente coincide, me busca por otro lado a ver si me puede enganchar en alguno. Comparten colores igual, comparten colores. No sí. El cuadro, pero los colores. Buenos días, Sandra Russo. Buenos días a todos. Mirá la suerte que tiene Caballero, entró una aliada justo entró una aliada. Fui estirando. Siempre lista, caballero. ¿A qué tengo que adherir? Se nos va a ir el tiempo. Promoviendo el fútbol mixto. Sí, acá el debate central, Carlos, y nos interesa mucho tu opinión, ya que sos una persona muy vinculada al fútbol y que sabe más que cualquiera de los que estamos acá presentes de fútbol, por lo menos por tu participación activa, es... No estamos hablando de fútbol recreativo, en donde sí se practica el fútbol mixto, porque esto es algo que Caballero siempre trata de lidir y siempre trata de no tener en cuenta. Estamos hablando de ligas profesionales. ¿Fútbol mixto sí o fútbol mixto no? No, fútbol mixto no. Pero, che. Para mí no, pero esperá, explico. La dudó, ¿eh? Estaba medio dubitativo. ¿Eh? No dudé nada. No, es de chiste te decimos. Pero lo voy a explicar. A ver. Yo creo que miremos el deporte en general. sí, se han desarrollado en la mayoría de los deportes ligas competitivas de deporte femenino. Y en algunas que están a la par en el punto del interés público que la de los varones. El vóley, por ejemplo, el hockey, sí, sobre césped. En determinado momento el tenis, ¿no? En determinado momento el tenis, depende de las épocas. En determinado momento el tenis, y hay figura, tiene que haber figura, no. Pero por ejemplo, en el momento de las hermanas Williams, bueno, ahora Tilova, Chris Evert, Sabatini. Sabatini, Navratilova, etcétera, etcétera. Ahora, hasta ahí está bien, Carlos, ¿eh? Lo podemos dejar ahí. No, pará. Después hay un tema inevitable de potencia. El tenis es un ejemplo. Uno ve jugar a Serena Williams en su mejor momento y dice tiene la potencia de un jugador masculino. Y no es así. La diferencia es notable. Serena Williams seguramente perdería con el 80 del ranking del masculino. No es un tema de es un tema de la naturaleza y de la contextura física. Uh-huh. Es así. Pero también pasa, por ejemplo, en algunos deportes masculinos. A nadie se le ocurriría que un peso pesado puede pelear con un peso liviano. Un peso pesado tronco le arranca la cabeza al mejor boxeador liviano del mundo. Porque hay temas que tienen que ver con la potencia y que harían absolutamente desigual la competencia. Después está el tema, y lo voy a decir con la mayor claridad que lo pueda decir, del desarrollo de las competencias. ¿Cómo es eso? Que eso se adquiere con el tiempo. Claro. Por ejemplo, la NBA tiene una liga femenina. Sí. Y no es exitosa. Por ahí, si yo te lo pregunto, caballero, vos ni sabías que existía. No, la verdad. No sabe que existía, claramente no sabe. Claro. Que existía. Hay una liga femenina de básquet que es par de la NBA masculina, pero no tiene éxito, no se ve. No se ve. ¿Por qué? Bueno, porque por diversas razones no han logrado desarrollar un nivel competitivo atractivo. No te olvides que después en el deporte de alta competencia llegás a eso, que necesitas alta competencia, que eso está mezclado con interés económico, espectáculo, tenés que tener el sponsor que lo banque, el canal de televisión que lo quiera pasar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el deporte femenino está en desarrollo y está muy bien que esté en desarrollo, y hay que apoyar las ligas femeninas y deberían estar subsidiadas, porque si no, no podrían crecer. Porque si arrancan de cero y con los recursos que le van a poner los sponsors no podrían, entonces habría que establecer determinados porcentajes que deriven de lo que recaudan las ligas exitosas competitivas para darle sustentabilidad, claro, profesional a las ligas femeninas para que se vayan haciendo competitivas y atractivas. Y tengo eso pregunta. No pasa por hacerlas mixtas. Tengo preguntas. Pero en esto es nada más que mi opinión personal. Yo estoy dando con toda naturalidad mi opinión personal. Es una opinión valedera que invalida claramente la de Caballero y la de Russo. A Javi le alcanza y le sobra. Por eso, invalida la opinión de Caballero y de Russo. ¿Por qué los sponsors no ponen en la liga femenina? Porque no los ve la gente. Por machismo. Y ese huevo la no, gallina. No. Cuando los vea la gente ponen, mirá, en los torneos femeninos de tenis, cuando estaban las atracciones, estaban los mismos sponsors que la masculina. Van al negocio, claramente, ahí no hay tutía, no. ¿Y ahí llegaron a equiparar los premios para las tenistas mujeres y para los tenistas varones? No, ese es otro tema. No, porque no llegaron a equiparar el nivel de interés. Uh-huh. No llegaron a equiparar. Estoy hablando. Bueno, pero si están llenando estadios, no va a haber ningún problema, porque los sponsors van a ir detrás. Mirá, si se llenan los estadios, no va a haber ningún problema. es raro que en esta época de pandemia llenen los estadios, pero vamos a aceptarlo como de un éxito notable que están teniendo los también, deportes femeninos. También a mí me parece fantástico el desarrollo de las ligas femeninas de las más diversas disciplinas. Tengo una reserva prejuiciosa con el boxeo. Que no es deporte. No, sí es deporte. Sí es deporte. Pero no me gusta, que yo cuando veo dos mujeres pegándose piña arriba de un ring, pues es un prejuicio, lo digo con toda franqueza, o veo sangrando una mujer arriba de un ring, me provoca un poco más de molestia que cuando veo sangrando un hombre, que también me molesta, porque a mí me gusta el boxeo, pero me gusta, ayer escuché, yo he ido a ver a Loche, tengo la suerte de decir que lo he visto en vivo, en persona, me deleitaba ver a Mayweather, a Robinson, a los grandes, bueno, ayer hablaron de Muhammad Ali, hablando de boxeadores de gran tamaño, de gran peso, que pegaban como animales, pero que eran sobre todo unos estilistas del arte de la defensa y del ataque, y eso es un deporte. Y ayer se dijo, creo que escuché ayer un rato largo, porque tenía tiempo, ayer tenía que hacer tiempo, porque tenía que ir a las 12:30 a ponerme una infiltración en el hombro, así que estuve haciendo tiempo, así que lo escuché más de lo habitual. Paremos con el tenis. solo meto una pregunta y sé que estamos cerrando. No, podemos seguir, hoy tengo tiempo. Está bien. Si lo competitivo... Mirá, vino Sandra, Mariano, se merecen... Y se puso a picar. El restivo está de escucha, no entró, pero estamos todos hoy, ¿eh? Solo pregunto si lo competitivo tiene que ver estrictamente con el nivel de juego. A mí me da la sensación que las ligas femeninas tienen que hacer muchos más esfuerzos por un tema de prejuicio que las ligas masculinas. No sé si es solo... quiero decir, no sé si la NBA le va como le va, la liga femenina de la NBA le va como le va solo porque no tengan el mismo nivel. Parece que hay otros elementos. Mirá, que se nos escapan. Yo no lo conozco en detalle, y desde luego siempre plantear eso que hace vos, que poner en duda la cosa es más fácil que tratar de explicarla. Siempre es así. Pero es tu rol. Pero colgamos la camiseta. Es tu rol de periodista. Y yo siempre tengo el lugar del que tiene que explicar, así que lo asumo, no me preocupa. Solo quiero decir una cosa, la tenés adentro. Qué metáfora, no. Machirula. A ver si le puedo contestar. Hablando a la pregunta seria de Caruso. Hablando de machismo, perdón. ¿Me perdí algo? ¿Qué pasó? No, a la pregunta seria de Caruso. Hasta donde yo sé, la NBA femenina, la Liga Femenina de Básquet de Estados Unidos, juega en los mismos estadios que los varones, es decir, tiene las mismas condiciones, va menos gente a verlo, y es un proceso, hay que verlo como proceso. Vos podrías decir, ¿por qué no van las mujeres si la mitad de la población son mujeres en el mundo, o más? Sin embargo, si vos observás, lo que observás es, por ejemplo, en el fútbol argentino, un notable crecimiento de la presencia de mujeres en los torneos de fútbol masculino. Uh-huh. Lo cual es un hermoso dato, porque ha dejado la tribuna de ser un espacio machista. Incluso te voy a decir, pibas jóvenes que van a la popu. Sí. A veces hasta lo digo y con miedo, una de mis nietas ha ido varias veces a la popu con una amiga porque le encanta ir ahí, teniendo la posibilidad de ir conmigo a una platea, es decir, mucho más cómodo, y sin embargo lo quiere vivir de otro lugar. Hay un paso que la inclusión de la mujer como futbolera es también el primer paso para que la liga femenina luego sea más atractiva. Porque primero, si nos vamos a 20 años atrás, a la inmensa mayoría de las mujeres no le gustaba el fútbol, lo rechazaban. Uh-huh. y lo veían hasta como una división, una cosa que iba en contra de la pareja, porque el tipo se iba a la cancha el domingo, nada menos que el domingo. Vos sabés que en aquellos momentos que yo era dirigente, yo llegué a plantear que la fecha se jugara los sábados y no los domingos, cuando se juega una por semana, antes que la televisión haga que se juegue todos los días. Yo decía, el sábado es un día semilaborable y que el sábado haya fútbol y que el domingo quede para la familia, porque el partido del domingo a la tarde era un poco un fabricador de conflicto familiar. Porque la mujer se quedaba en la casa con los chicos y el hombre se iba a la cancha. Pasaba en muchos casos, mucho. Hoy, vos ves las parejas, ves las chicas solas, barras de chicas que van a la cancha, que lo han incorporado como su hábito. Es muy probable que de todo eso salgan muchísimas jugadoras que les sí. guste el fútbol, y no hay ninguna razón para pensar que no va a haber Messis femeninas. Y fútbol mixto en una década. No, porque no va a dar no da la naturaleza. Pero porque va a ir... Había escuelas con mujeres, había escuela con varones, no, escuelas mixtas, claro. Es lo mismo. Pero es caballero, estamos diciendo en todos los idiomas el recreativo. Nos tenemos que ir. Ah, ¿querés quedarte con el tema? No, tenemos que ir. Mañana me buscan mejores argumentos, mañana la seguimos. Mejores argumentos. Para mañana quiero una cosa, le planteo a Heller una cosa que la siga mañana. Quiero saber el tema tuyo, ¿qué pensás del tema de la conducción de dos personas como los Romero en San Lorenzo? Mañana. Pero vení temprano, Hamilton, como hoy. Vengo temprano. Y Sandra, vengan temprano, que está lindo. Vamos, mirá cómo enriquecimos el pase. Carlito, hasta mañana. Abrazo grande. Buena jornada. Chao, chao.